one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Like a crown, pretend that you're still around. Yeah. To me, when I feel what my heart can conceal. Esto es Classic. Classic. Y esto también. Los 40 Classic. Solo tus números uno. All right. tus números uno. Con Guillem Caballé. En los 40 Classic. Siempre quise ir a Elena, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Aventuras correré sin ti. Cadillac Solitario, que en su momento compusieron, pues, un genio. Sabino y Loquillo cantaban juntos este Cadillac Solitario, en mitad de un, eso, un espigón. A ver, Primark saca a la venta, es una noticia que se entiende mejor junto con otra que os voy a contar después. Primark saca a la venta una mascarilla para el chichi en verano. El titular es este, ¿vale? Es una mascarilla que te pones en la zona genital femenina y te refresca y, según dicen, rejuvenece la zona. No tengo yo la cosa muy clara. Y la segunda noticia es la población en España supera los 48,7 millones y marca otro máximo histórico gracias a la llegada de extranjeros. Bueno. Los 40 Classic. Pero mientras estemos frescos ahí abajo, todo mejor. I sit and wait. There's an angel

past the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first past the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Olvidar que en su momento fueron vilipendiados, odiados por la crítica, diciendo que eran unos horteras. Sí, es verdad, decían de eso de ABBA. Cuando yo siempre he pensado, la verdad, desde el primer día que escuché pues, el Waterloo, que eran la banda de pop perfecta. Yo no sé por qué hemos tenido que luchar tanto contra el pop hasta que han pasado los años para que se les respete. Igual que esto, era la típica canción de verano, pero a lo largo de los años ha envejecido bien. F.R. David. Él no. Easy to me, how can I find a way? Easy to me, how can I find a way

'cause you had a bad day. You take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie. You call me back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Well, you need a blue sky holiday. The point is they laugh at what you say. And I don't need no care. Day, ¿tuviste un mal día? Sí, dormiste mal, porque claro, hacía calor. Te llegaste al trabajo y ya estabas cansado. Sudaste durante toda la jornada laboral y ahora hace todavía más calor. Qué buen día, ¿verdad? Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. El verano. ¿Quién le gusta el verano? Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40. Ya disponible para iPhone y Android. ¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. La buena comunicación es esa que llega a nosotros flotando, suave como una pluma, que sin que nos demos cuenta, entra en nuestra cabeza y nos eleva, haciéndonos reír o pensar, haciéndonos tocar el cielo. Porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas. Cazadores de rebajas, profesionales que saben que no hay que ir a por toda prenda que tenga descuento, pero que si se les pone delante esa camiseta de Zalando rebajada al 70%, van a por ella. Cazadores de rebajas, os esperamos en Zalando con descuentos de hasta el 70% hasta el 7 de agosto. Pero con tranquilidad, ¿eh? Que nos conocemos. Classic. En el coche, siempre. Los 40 Classic. Me encanta. Classic, Classic, Classic. Los 40 Classic. En los 40 Classic. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. never give up looking for my baby. Y me entra el calor, Concha, porque claro, en el videoclip aparecía ella con una especie de gorrito parisien, con un abrigo de pieles hasta el suelo, con una bufanda tremenda, y decía: me voy a dar la vuelta al mundo, así no, guapa, así no. Y claro, con los 45 grados que tenemos ahí fuera, es como si te echaran encima un edredón nórdico, ¿sabes? No. ¿No has encontrado la...? No la he encontrado. Yo creo que se ha agotado. No sabe la gente de qué estamos hablando. No. De la mascarilla pachirri que me enseñaste ayer. Una mascarilla para refrescar las partes íntimas. ¿Mola? Lo necesitamos todos. I'm not afraid to sol, ver tus ojos disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós, mi corazón. Son las 6, las 5 en Canarias. Solo, los números 1. Los 40 Classic. Oh! that you either you're wrong or you're right. Spend my life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. 40 Classic. Las 6 y 12, 7 y 12 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues si acabas de llegar como yo, bienvenido, bienvenida a tu emisora favorita, Los 40 Classic, y a la tarde de este 7 de agosto. Hoy, mira, se celebra el Día Mundial de los Faros, y como ellos, pues vamos a guiarte en este miércoles y vamos a hacer brillar un montón de números uno y grandes canciones que te van a encantar, ya verás. Te doy las buenas tardes con esta de Pau Donés y su banda Jarabe de Palo, número uno del 99. Esto Esto es Agua. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Amiga, si por ti me perdería, si confundo tus caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley. Thank you. Hello, I'm Robbie Williams. Dos. This is Steven Tyler. Números uno. Hi, this is Madonna. Los 40 Classic, la fórmula original. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name,

sick, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close. Los 40 Classic, me encanta. Classic, Classic, Classic. Los 40 Classic. 40 Classic. Whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm. Poderosa de este The Power of Love, y creo que no me equivoco que su reaparición en los Juegos Olímpicos de París cantando por Edith Piaf va a ser de lo más recordado de este año 2024. Fue un momento muy mágico, ¿verdad? De las reinas de las baladas, Celine Dion, pasamos a una rancherita pop con La Quinta Estación. Yo por tus besos.

Take her home. She walks like she don't care. walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Classic. Soy de nadie, no tengo. soy Alaska. Estás escuchando Los 40. Buenas, Selena, desde Burriana. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original. When it's love you give, I'll be your man of good faith. When in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love, there's a reason why I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey, let's make it. De classics con mucho, mucho talento, Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, unidos en esta gran canción de peli, All for One, y de tres veteranos a la que fuera princesita Disney, hoy gran estrella del pop, Miley Cyrus en los 40 Classic. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped,

soy Javier Penedo de los 40 Classic. Me lo paso tan bien que no me puedo olvidar de ellos ni en vacaciones. Si a ti también te pasa lo mismo, vuelve a pasártelo en grande con Morning Box. Este verano, Morning Box los sábados y domingos desde las 8, las 7 en Canarias. Este verano, despiértate con los 40 Classic y sé el primer dominguero en plantar la sombrilla en la playa a grito de... El 2 de septiembre volvemos a levantarte de la cama todos los días. ¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. De ahí nació... El Eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Un envase de paella y del agua la botella. Como ves es muy sencillo. Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes! ¿Quieres conocer más curiosidades de los artistas que escuchas en los 40 Classic contadas por ellos mismos? Entra y suscríbete a nuestro canal de YouTube. You know, basically. Básicamente, lo que sucedió es que queríamos cambiar el rumbo del grupo. Wanted to change the sound. Queríamos cambiar el sonido. Y eso supuso un gran cambio en nuestras vidas y en nuestra manera de pensar. Supuso un gran cambio y trabajar en muchas ideas para conseguirlo. Texas, Susan Vega. Hombres que lo... Suscríbete al canal de YouTube de los 40 Classic y adéntrate en un universo de contenidos exclusivos preparados para ti. Canal de YouTube de los 40 Classic. Los números uno. Directos a tus ojos.